La fidelidad es un valor que acompaña al ser humano en su núcleo central y lo orienta para actuar correctamente. Existe una fidelidad auténtica, orientada al bien, al amor, a la familia, al cónyuge, a la amistad o al lugar de trabajo. La fidelidad verdadera está vinculada directamente con la dimensión del amor que se siente por algo o alguien. Entre más fuerte es el amor, mayor será la fidelidad. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la entrevista que realizará nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, sobre este tema. Hoy tenemos el honor de tener en los estudios de Enfoque a la Familia a Giovanni Guzmán, quien es consejero familiar. Giovanni, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente contento de esta oportunidad y pues aquí estamos para poder conversar acerca de este tema que nos va a presentar, que estoy seguro va a ser muy enriquecedor. Hablar de la fidelidad es de uno de los valores más importantes que nosotros debemos tener para crear confianza. La confianza la construye el hecho de que yo sea fiel. Pero hoy tenemos un problema. El valor de la fidelidad está en riesgo, está amenazado por toda una cultura que ha introducido el hecho de que pareciera que ser infiel no es tan malo como lo era antes. Pero creo que en el fondo todos necesitamos tener confianza para que esta relación tenga futuro. Hablemos un poco del valor fidelidad en este mundo posmoderno. Me gustaría comenzar citando, hablando un poco de lo que la Biblia nos transmite acerca de este concepto. Génesis capítulo 2, verso 18, nos menciona que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros desde nuestra perspectiva nos preguntamos, ¿y por qué no es bueno que el hombre esté solo? Bueno, porque necesita estar acompañado. Desde ahí diríamos que la tarea que nos ha puesto Dios en el matrimonio a la hora de darnos pareja es saber asociarnos, saber tomar acuerdos. Y la fidelidad es un ingrediente importante en esta labor, en este reto que nos presenta el tener un compañero o una compañera. Y hoy día diríamos que la sociedad en donde todo urge, relativiza el concepto de la fidelidad y le resta valor. Tenemos una sociedad en donde precisamente podríamos decir lo que se busca es la gratificación instantánea y el placer inmediato. Opuesto totalmente a un polo que nos vierte la Biblia en Gálatas 5:22, donde nos habla del gozo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que la sociedad nos pueda presentar relativizando el valor de la fidelidad es un placer instantáneo y un gozo, una gratificación, perdón, momentánea. En cambio, el gozo es duradero, se sostiene en el tiempo. La confusión en muchos de estos casos es permitir para nosotros mismos relativizar un concepto que está en crisis como es la fidelidad. Hoy estamos enfrentando una situación difícil a partir de las redes sociales, donde el tema de la infidelidad ha crecido vertiginosamente debido a la fantasía que interactúa a partir de las redes sociales. Y ha surgido un nuevo concepto entonces de que yo no he sido infiel, lo único que tengo es un romance con alguien por internet. Y esto pareciera relativizar el concepto de la fidelidad o de la infidelidad, pero la otra persona se siente traicionada, la confianza se ve lastimada, el efecto es el mismo que una infidelidad física. Puede que alguien nos esté escuchando y haya comenzado a jugar con esa fantasía de la internet, encontrándose con exnovios, teniendo conversaciones ya pasadas de tono con alguien y se ha comenzado a despertar en él un sentimiento hacia esta persona. ¿Cómo contrarrestar esto si pareciera que la atracción es natural hacia la otra persona? ¿Cómo la persona puede pararse firme para hacer prevalecer el valor de la fidelidad contra esta atracción que muchas personas tratan de legitimizar en este mundo posmoderno? La mejor forma que yo he podido considerar para evitar la infidelidad es tomada de Mateo 5:29, creo, en las palabras de Jesús que dice: cualquiera que continúe mirando a una mujer a fin de tener algo con ella, ya ha cometido adulterio en su corazón. Lo que podemos deducir de las palabras de Jesús para no ser infieles, para empezar en esa intención de poder ser fieles, es: no comience lo que no puede detener. En la experiencia hemos consultado, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué ella o él fueron infieles? Lo que ha sucedido es que esta persona muestra su proceso mental mirando hacia el cielo, buscando en su mente las razones. Al cabo de un momento nos damos cuenta de que no sabe por qué fue infiel, no lo comprende, no tiene una justificación y acude a lo que son las causas primeras, podría yo llamar, que básicamente van a ser estéticas, retóricas y superficiales. Es decir, él era muy guapo o ella muy bonita, o me hablaba muy bien en la parte retórica, muy educado, pero en realidad la infidelidad se genera por causas más profundas que solamente estéticas, retóricas y superficiales. Hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer es lo que hago. Muchas de estas personas se sienten desconsoladas cuando se enfrentan al hecho de haber sido ya atrapados en la infidelidad y no saben qué hacer. Entonces, la infidelidad se produce por una serie de causas que son mucho más profundas que solamente retóricas y estéticas. Pueden ser causas como, por ejemplo, una búsqueda compulsiva para llenar vacíos. Pueden ser modelos familiares que nos acercan a la infidelidad y empezamos a verla difusamente como algo que puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, que un padre lo hizo, un abuelo lo hizo y yo lo justifico. Sí, de hecho, inconscientemente podemos hacer esa justificación. Puedo vivir, voy a citar un ejemplo de algunos de los casos que nos hemos encontrado en donde, en este caso, la mujer es infiel. Ella está desconcertada con esto, no lo entiende. Hasta que al cabo de un proceso de tal vez unas 3 sesiones o 4, se da cuenta de que ha vivido con la infidelidad a la par de ella siempre. Su padre siempre fue infiel y condicionaba a su pareja de que supieran desde anticipadamente, daba el aviso, que va a tener otras parejas. Luego, el hermano mayor es infiel. El hermano menor vive en una constante infidelidad. Entonces, ella siempre ha estado relacionada con la infidelidad. Al tener esa relación inconsciente, para ella no fue difícil tomar la decisión en un momento de presión. Luego viene el desconcierto, porque no entiende por qué lo hizo. La ventaja que logra encontrar en esto es que al conocer lo que podemos llamar también configuraciones mentales, es decir, formas de pensar sobre algo, entonces se ha dicho para sí misma que se vale, que se puede, y comete infidelidad en un ambiente relativamente despreocupado porque sus modelos familiares la relacionaron con esta. Lo justificó, abrió una puerta, pero ahora experimenta culpa, se siente mal y necesita salir de ahí. Exactamente. También hay insatisfacción sexual, pero vista también desde un punto hedonista en donde lo que me interesa es el placer mío. Y entonces, cuando nos privan de placer, tal vez no recibimos cariño, no recibimos el amor, abrazos, y necesitamos eso. Pero entonces nos casamos curiosamente con alguien que no nos da ese cariño, que de alguna forma se parece a mamá y a papá y me mantiene en ese vacío. Entonces, mi esposa es solamente la reproducción de mi mamá, en donde yo constantemente le pido cariño, pero no me lo da. Como no la veo específicamente como mi esposa para satisfacer mi parte sexual, entonces busco a otra afuera. Y se me hace fácil. Y lo justifico. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho. Entre estas cosas, para mí hay dos que son fundamentales. Una es, no me entiendo a mí mismo. Lucas, cuando nos habla del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, dijo, volveré a mi padre. ¿Qué es volver en sí? Es recuperar nuestro sano juicio, recuperar nuestra cordura. ¿Y por qué el infiel es una persona que no es cuerda, que no está en su sano juicio? Proverbios capítulo 6, 23, leído en la versión Nácar Colunga, dice, el adúltero es un mentecato, el cual término se traduce como tonto. Dice, porque solamente el que se hace daño a sí mismo hace tal cosa. Y finalmente, tengo que decir que la infidelidad sucede porque cuando no entendemos el propósito por el cual se nos dio algo, corremos el peligro de mal usar o abusar de eso. Entonces, cuando yo no entiendo el propósito por el cual Dios me dio esposa, corro el peligro de mal usar o abusar de ese privilegio. Cuando mi esposa o una esposa no entiende el propósito por el cual Dios le dio marido, entonces puede mal usar o abusar ese privilegio. ¿Cuál sería el concepto correcto? ¿Por qué Dios nos dio esposa y esposo para interpretarlo correctamente de tal manera que no justifique que al no llenar ella o él esta necesidad que yo siento, lo justifico legitimando una relación de infidelidad? Exacto. Lo primero que debemos entender con lo que mencioné al principio, que la tarea que Dios nos deja dentro del matrimonio es saber asociarnos, implica para mí una responsabilidad cuando entro en el compromiso del matrimonio. El compromiso establece que yo debo ser lo suficientemente maduro para resolver todo aquello que represente una crisis. Mi esposa no está ahí para satisfacer mis necesidades, sean sexuales, emocionales, no está ahí para servirme a mí de sentirme yo mejor, sino para compartir. Es un complemento en donde mi potencial como hombre lo alcanzo a través de ella también. Es decir, tengo un problema en mi casa, tengo una crisis, entonces considero que eso es grave. Y entonces me justifico o siendo infiel o haciendo montando en cólera. Pero el problema no es lo que nos sucede. El problema es lo que hacemos con lo que nos sucede. Entonces tenemos un reto y es saber asociarnos. Yo amo a mi esposa, le doy de mi amor y ella es reflejo de ese amor. Si ella en algún momento no me puede dar algo que yo necesito, debo entender que si yo mismo no puedo llenar ese vacío, ¿cómo espero que otra persona lo llene? No puedo hacer eso. El propósito por el cual nos dio Dios mujer no está planteado desde nuestras necesidades, sino dentro de la sociedad del matrimonio. No puedo salir huyendo cada vez que tengo un problema. No puedo enojarme o pensar que yo soy el cabeza de familia. El concepto que Pablo usa, sobre todo si lo leemos en Colosenses 2:16, es que cabeza es como la raíz de un árbol. Es decir, el hombre entonces está metido en la tierra, extrayendo los nutrientes para que el árbol esté establecido y lo alimenta a través de todas sus raíces y produce fruto. Yo debo ser un protón que genera proyectos, que trabaja. ¿Cuál debería ser como hombre? Estoy hablando en este momento como hombre. ¿Cuál debería ser el lugar más seguro para la mujer? Aquí a la par mía, en mi brazo. Cuando ella recibe eso, entonces yo me maximizo como hombre y cumplo el propósito. Y me entiendo a mí mismo. Y ella hace lo mismo. Pero no es simplemente que estamos aquí para satisfacer nuestras propias necesidades. Recuerde mañana escuchar por esta su emisora favorita la segunda parte de esta entrevista. Además, en nuestra página enfoquealafamilia.com usted puede encontrar más material que le ayudará en este u otros temas. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.